¡Buenas noches, Galicia! Bueno, ¿cómo dice? ¿Vosotros conmigo? Yo ya estoy aquí. Y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. ¡Vamos conmigo! Caradita, soy como una roca, palabras no me tocan. Acá adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como lamento, lamento boliviano, que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie me hace daño. ¡El público! Yeah. Yo estoy aquí, no estoy borracho y loco. Y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré. ¡Vamos, arriba, Galicia! ¡Vamos, ahí vamos! ¡Jorge! Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. ¡Arriba, Galicia! Me quieren agitar, cita narita. Soy como una roca, palabras no me tocan. Dentro hay un volcán, pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano. Un día terminó y no va a empezar. Ya nadie hace daño. ¡Eh! ¡Oh! ¡Vosotros! Yeah. Siempre brillará. Y yo te amaré. ¿Cómo dice? Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. ¡Una vez más! Estoy aquí, Dios. Borracho y loco. Y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. ¡Gracias, Galicia! ¡Muchas gracias!